musa de lo que cantaba, aunque ni siquiera cuenta me daba. Yeah, yeah, yeah. Es verdad que tengo un pasado, a lo mejor muy bien no me he portado, y algunos corazones yo me he robado. Yeah, yeah. Pero aún así te doy nota, en la cara se te nota. Cuando me tienes de frente, el tiempo se para, el mundo ni rota. Ya me lo habían dicho antes, que te gustan los maleantes. Pero eso tiene arreglo, si tú quieres puedo ser. Tú, delincuente, aunque no soy calle del todo, ni siquiera tengo un apodo. Tú, delincuente, aunque si te gusta pues jodo, si tú quieres un banco me robo. Tú, delincuente, te juro que si fuese Frodo, te daría el anillo y todo. Solo pa' que te sientas bien, yo te diga esa carita, man. No quiero sonar charro, pero es que por ese booty yo me robo un banco. A ese no le gusta el dinero en blanco, y que cuando te lleve a tu casa en un phantom, dile a tu papá que solamente canto. Estoy preso como en Alcatraz, por eso te tienes ahí atrás. Yeah. Como me conocen en todos lados, quiere que salgamos más cara. Wow. Voy a fuego con cualquiera que quiera darte. Robaría lo todo que tú quieras para ir a buscarte y te doy diamantes y cero. Siéndote sincero, tengo mucho que perder, pero por ti me la juego. Tú, delincuente, aunque no soy calle del todo, ni siquiera tengo una. Resistencia, Square House. Quiero ser tu bandido, bebé.